Silvia, ¿qué te iba a decir? Dime. Después de todo un verano, o sea, vengo con un melón. Además que te queda súper bien. Es que hoy... Además has agitado las patillas, ¿qué ha pasado? Porque me he pasado la maquinilla. Ay, demasiado. Está movido. Que vaya un programa de rock. ¿Que me he movido de dónde? Bueno, estamos en el Mi Rollo es el Rock. Número 1030 programas llevo, Alex, ya con Mi Rollo es el Rock. Bueno, es inventado. Es inventado. Que te abro. Abre el micro ahí, pon el micro ahí. Alex Pouguet, guitarra de Daiwaru. Vaya anfitriones que me apaguen el micro, me cago en mi puta vida, tío. Está abierto, estamos hablando. ¿El programa de quién es? Ya no sé lo que coño he dicho, no te lo puedo replicar. Silvia y yo. Vale. Y entonces viene gente. Es que esto se va a pensar la gente que imito a Broncano. Pero yo llevo toda la vida alabando los nombres de calidad. Tú vocalizas y pero, eso. O sea, Venceslao. O sea, eso es la polla, tío. Me cago en la puta, ¿eh? Empezamos bien. Sánchez, la voz de Da Igual. ¡Sada! Silvia, ponme la sintonía. Voy. Esto me lo grabaron los Anchor, ¿eh? Hostia. Escucha. Sí. Vamos a dejarla sonar un poco, va. Pero bajo las manos, pero no la bajes, ¿eh? Es que duró un minutito y pico. Me la grabaron para algo. Muy bien. Está guapísima. Muy guay. Está guapísima. Era un poquito ahí actualizando pues el temarraco de Barón Rojo. Y Anchor, pues que llevan un montón de años sonando en Mi Rollo es el Rock, pues me lo hicieron. En 24 años de Mi Rollo es el Rock, porque más o menos, Silvia. ¿Qué? Empezamos más o menos nuestra temporada 24. Casi sí, ¿eh? Bueno, yo. Casi. Yo no me creo de mí mismo que yo nunca haya puesto a Antonio Molina en el programa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí he puesto al Junco. Has puesto a los Chorbos. No, lo has puesto. No ha puesto al Pollo Juan Gabriel. La próxima cover quiero del puto Junco, tío. Venga, va, tío. ¡Padre! ¡Deja ya la bebida! Pero Junco tiene más canciones que Lola, mi amor, ¿o qué? Hombre, claro. Claro que sí. A ver, Silvia, cántanos unas cuantas de los. Ahora ponme. ¿Tú sabes el mal tiempo que hace estos días? Como para que siga. El programa como se debe. Tenemos a los Da Igual presentando. Tatuated a Fire. Toma. Here. Con dos cojones. En Mi Rollo es el Rock. Y se prestaba la ocasión a tener un sonido cuarentero, ¿eh? Oye, pues posguerra. Tú dime una voz mejor que la de Antonio Molina. Fuala. Yo creo que era súper especial. Ilimitada. Este. O sea, los agudos que se pega en esta. Bueno, soy minero. Aparte de contar, no cuento mis anécdotas porque hoy estamos aquí para hablar del libro de los Da Igual, su quinto disco ya. Sí, segundo de la era moderna. Era moderna, pero bueno, son cinco. Sí. O sea, hay uno inicial e iniciático. Sí. Un Unplugged. Queda un poco raro, ¿eh? ¿Eh? Yo me estoy yendo con Antonio, que lo sepas. Se estamos, yo creo que estamos los tres cantando a la vez. Bueno, luego vamos a repasar la discografía, pero son cinco. Dímelo tú, luego viene el Unplugged. Injustificable y punto. Luego, claro, digo. Eso es el Antiguo Testamento. Exactamente, hablemos del Nuevo Testamento, tío. Y luego está el de las versiones buenas. El de las versiones buenas. Claro, que no me acordaba yo de Star Ways. Silvia, ponme Star Ways para que la gente vea el contrato. Contraste. Contraste. Yeah. Si no fuera por los Da Igual, sería por otros. Silvia, pues el cocinero, pero el de ellos. Claro, pues aquí lo tengo. Bueno, Mi Rollo es el Rock, este asunto que suena todos los lunes a las 8:03 de la tarde, noche. Bueno, depende si estás en invierno, verano, tarde o noche, noche. ¿Por qué hay tres? Me da puto toque, o sea, no puede ser. Bueno, pues porque tenemos una publicidad antes y si vale. Le digo a la gente que empieza a las 8, lo ponen y sale un señor hablando de noticias. Está bien, hay que hacer publicidad real. 8:01, también sonamos de vez en cuando en Radio San Pedro y San Pau. Y aparte... En redifusión estamos en Asalto Mata, Radio Rock, Sol y Rabia, Radio Ona Moments, Mi Rollo es el Rock, Radio en Radio Cambrils, los viernes a las 9:30 de la noche. En Colombia, en Radio Cruda. Silvia, es que los tendría que apuntar porque luego no me acuerdo y dice, no nos quieres, Radio de Mente. Y Piratita Radio de México, en América Latina, en Samos, en Radio EBR, en Genera. Y ves, siempre me olvido de la de Venezuela, la Cachi. Radio Alterna de Venezuela. Cocinero, con los Da Igual que nos presentan su nuevo disco. Que, bueno, ya os he contado todos de récords. Lo quiero poner entero, pero desordenándolo. Muy bien. Entonces, ya que hablábamos del momento iniciático de vuestra música, vamos a hablar del momento iniciático de una relación que es el del flechazo. Ponme el loco por, Silvia. Y tú me viniste a buscar. Con dos copas pasó lo que tuvo que pasar. Preguntas, ¿qué siento? Si de algo me arrepiento. No sabes nada y yo estoy loco por caer en tu universo. Loco por lamer todo tu cuerpo. Yo no, yo no, no, no. Una auténtica referencia son esta gente, que aunque sean amigos tuyos y ya son proto amigos, bueno, cuando salgamos vamos a acabar dando, sabes que vamos a acabar dándonos un beso, abrazo hoy, ¿no? Y tanto besos, besos y tanto también. O sea, vosotros sois de los que llevo sin follar desde mayo, no calientes algo que no te vas a comer después. Pero vosotros sois de los que mandáis a después de un email un saludo, un cordial saludo o un abrazo directamente. Un abrazo. ¿A qué sí? Sí. Qué asco la gente que dice un saludo. Sí. Salutación. Bueno, en catalán queda mejor, es como una cordialidad de esto. Bueno, el loco por, como habéis notado por la tesitura del grupo, la cosa va de pop punk. Hay muchas referencias a nivel internacional, empezando pues por todo el punk de California, que tú has hecho buena cuenta en algunas canciones que me has elegido. Blink, a ver cómo se decía en inglés, el Blink 1, 82 y Sum 41. Esto sí, control de inglés, yeah, yeah, perfecto. No White Out, aquí en España. Podríamos hablar también hoy en día de la Love You. Podríamos hablar de qué más puede hablar así. Incluso bueno, que suene californianos y esto canadiense, como Simple Plan también. Simple Plan, All Time Low. Que tienen un disco vuestro. Exactamente. ¿Eh? Good Charlotte. Boys Like Girls. En realidad está súper presente hoy en día el pop punk en el panorama mundial, ¿no? De alguna manera en España siempre escuchamos ecos de cosas. Y lo que es la industria musical intenta coger lo que le interesa de cada estilo, ¿no? Da igual si algo ha tenido siempre, que ahí están los 15 años de historia que tenemos, pa' bien y pa' mal, es que hemos sido muy fieles a nuestro estilo y a nuestra garra, ¿no? Que eso es lo más importante. Claro, vosotros, lo que me parece muy de verdad de Da Igual, es que vosotros no hacéis este estilo, pero tenéis vuestro grupo paralelo de death metal. ¿Hacéis este estilo porque es lo que os mola? 100%. No me equivoco, ¿no? No, totalmente. Y porque es lo que sale. O sea, si Alex fuese un guitarra mediocre o yo fuese un cantante de mierda, pues haríamos otra cosa. Pero al final lo que le ponemos es mucho cariño e intentamos cuidar al máximo el sonido. Ya no de una forma amateur o de amor por la música, sino porque, hostias, ya que estamos de cara al público, vamos a intentar ser mejores todos los días, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que hay un rechazo, o había un rechazo a sonar pop-punk, ¿no? Pero claro, tú escuchas cualquier grupo como Green Day, vamos a poner Green Day, que todo el mundo lo ubica, ¿no? O hacer letras de amor. Tú imagínate cuando Green Day. Realmente todos tenemos dentro letras de amor y todos hemos escrito letras como el loco para una chica. Exactamente. O sea, no puedes estar encima del escenario y desafinar notas y en plan como si no pasase nada. Eso aquí en España te lo puedes comer en según qué épocas porque no había medios. Pero hoy en día, tío, si no das una calidad en directo, te apedrean. Bueno, aquí no, todavía no. Lo vi. Exactamente. Me gustó. Abrí con él. Eso va el loco. O sea, ¿me he explicado o no? O sea, sí. De hecho, Silvia, interrumpe. Pero Silvia, ahora no pegaba. Nos tienes que interrumpir cuando hablemos porque de amor. Mamoremos. Yo me he asustado porque pensaba que era Silvia la que hablaba. Ya, me he quedado loco. No, no, no. El loco por va de esto. Va de esto. A ver, ahora, pongo, Silvia. Venga, va. Lo vi. Me gustó. Abrí con él. Mon amoremos. Pues nos enamorasteis. Pero vamos pasando, o sea, las canciones de Da Igual hablan de distintas fases de un enamoramiento, aparte de otras cosas. Hablábamos de la fase iniciática. El No te importó sería un final abrupto, ¿no? Buah, chaval. Pero... No te importó, tiene una mala hostia que te cagas. Sí. Bueno, es que somos humanos. Nos hemos enamorado. Tu rostro sigue apestando. Hemos dejado y nos han dejado. Y eso jode más. O sea, cuando te dejan duele, tío. Tu rostro sigue apestando. Tu rostro y tu rastro, todo. Tu rostro. No, porque al final hablamos de cosas que nos pasan un poco a todos. La connotación es muy, muy pop punk, pero. Somos humanos, tío. Exactamente. Claro. O sea, esto es algo que le puede pasar a todo el mundo. Tú imagínate cuando empiezas con una relación con una persona. Y tú dices, venga, vamos a dar un escaloncito más. Y en seco, pum, se cae todo, ¿no? Y es en plan, tío, no te importaba una mierda esto, ¿sabes? Sí. Y a veces hay que poner ese sentimiento encima de la mesa, ¿no? La mala hostia, tío. Silvia, sube ese sentimiento para arriba. De los... da lo mismo. Digo, como, ¡da igual! De la base de que vences, Alex es un cantante excelente. En directo, ¿cómo le hace? Dos cosas. Primero, da igual, sois vosotros dos. Me estás poniendo en camisa de once varas. Pero luego salen todo el rato cuatro. Entonces, ¿y los otros dos? Estamos trabajando en ello. Están ganándose nuestra confianza. Eso es. No podemos ponerlos en la imagen y imagínate que se piren mañana. Claro, es que vosotros habéis llevado muchos no te importó. Viniste al grupo con todo el amor y luego no te importó y te piraste. O sea, el grupo somos Alex y yo. Y punto. Lo que pasa es que ahora tenemos la fortuna de que nos acompañan Víctor y Enzo, ¿no? Pero ahora el grupo está súper asentado. Pero al final... ¿Enzo no tocaba con los Despojo de Poeta? No. Enzo, me suena que había un de Enzo. Bueno, da igual. Ese nombre es nuevo, hace 2 años que se lo ha puesto. En realidad se llama Filipín. ¿Vale? O sea, pues había un Enzo de verdad en los Despojo de Poeta. No, al final, ya te digo, ellos hacemos una banda espectacular y no es porque lo diga yo, es lo que hay. Hay muy buena aveniencia, tanto personal como musical y artística. Pero Alex y yo somos los que hemos tirado para adelante con este proyecto. Da igual, es un grupo por cojones, como decía Seguridad Social, ¿no? Sí, cuando sí, competían sí. De alguna manera con Hombres G. Hubo un momento en el que dijeron ya no vamos a competir, nosotros estamos aquí por cojones porque nosotros queremos y da igual, es un poco eso. Al final hemos luchado contra viento y marea a nivel local y cuando con nosotros cogimos las riendas se disparó todo a nivel nacional. O sea, porque ¿qué ha habido aquí en la provincia o en Reus de pop punk a lo largo de los últimos 15, 17 años que sois los que da igual lleváis en activo? O sea, ¿no? 15, 17 o toda la puta vida. O sea, ¿desde cuándo os conocéis tú y Alex? Pues mira, Alex, yo lo conocí que tenía 16, recién cumplidos, ¿no? ¿Viste? Sí, tío. Fue brutal. Fue. ¿Y ya estabais locos por la música o qué? Yo lo vi tocando en un bar. Y yo tenía el proyecto y me acerqué a él y le dije, tocas de la puta hostia, chaval. Y él me dijo, soy fan de tu grupo, o algo así. Entonces sí, me sabía todos sus putos temas. Digo, ponme a probar, ¿qué pasa? Sí, lo invité. Era cuando ellos habían sacado... No, claro, tú sacaste el primero con ellos. ¿Los habías visto en directo varias veces o cómo es eso? No sé cómo a mí me llegó una maqueta de lo que iba a ser el disco de Injustificable. Y me lo sabía al dedillo. Y nada, pues probamos. Al día siguiente vino y nos hizo sonar mejor, o sea... O sea, y... que lo de las canciones de Injustificables son las únicas que no has compuesto en tándem con Alex en tu vida. No, pero al final son cuidado, un... Cuidado, que nos rompe la radio, sí, Silvia. Son un reflejo de lo que da igual es, ¿no? Al final Alex bebía de lo mismo que bebí yo, ¿no? De alguna manera. E incluso tenía un montón de referencias muchísimo más heavy y muchísimo más rock. Yo al final también he bebido mucho folclore por mi familia, por mi padre. Al final yo soy fruto de tener una hermana mayor, que todo el mundo va a entender, tío, que me puso todo lo popero que te puedas imaginar, desde Bon Bon Chic, Onda Vaselina, Alejandro Sanz. Yo me he tragado todo eso, ¿no? Y soy fruto de mis influencias. Alex ha tenido influencias de muchísima más, llámalo de más rango de altura musical, ¿no? Rock clásico. Rock clásico, te iba a decir. Claro. O sea, hay punteos ahí, como por ejemplo el de Toulouse Seguiré, que tienen ese rango, ¿no? Esa tesitura. Alex, sí, hace lo que sabe, los cojones. Sí. Al final eso es. Alex es tu faro. Alex es un erudito de la música. El faro, Silvia. Sí. Esta canción es preciosa. Muchas gracias. Esta canción es maravillosa. Vamos a ponerla casi entera. Vamos a ponerla entera. Es bonita, sí. Dale, dale. Sí, sí, sí, sí. Se cumple el día mil. Hoy siento un destello muy a lo lejos que me invita a venir. Serás tú el faro en mi oscuridad. Corazón, hoy estoy perdido, ya no hay latido, quizá puedas rescatarme. Serás tu el faro en mi oscuridad y veo tus luces. Hablábamos de autogestión, o sea, de que vosotros os grabáis, os autoproducís, que os hacéis esos videoclips tan guapos, que 11 de 14 temas que lleva el disco, porque este Tanto a Fuego lleva 14 canciones, 46 minutos 54 segundos, lo sacasteis el 16 de mayo, y de las 14 canciones hay 11 videoclips. Y faltan... Tres más, hay que acabar. Que están hechos. Pero a mí me da la sensación también, Alex, que da igual, conforme tenéis un temazo, lo grabáis... Y que no vais a dejar que el disco no se conecte con el anterior. O sea, vosotros ya sacasteis temas de este disco justo acabando con ahora es que no me acuerdo cómo. Explosión de color. ¿No? Sí, hemos hecho sale un poco... Baño de color, es que también... Hemos hecho fórmula de singles y luego al final lo recopilas en un disco y cojonudo. O sea, que al final hicimos una tirada de, no sé si 6 temas... Para cerrar el disco. Sí, más o menos 5. Sí. Y luego ya, pues, y fuisteis incorporando más videoclips. El faro, bueno, ver a alguien ahí a lo lejos, porque es que esto está hilado, es una ópera rock. Es una ópera rock auténticamente maravillosa. Ves a alguien a lo lejos que te cura, que te va a curar. Porque se cumplen los 2 años y pico de la ruptura anterior. Y ahí está a tu faro, ¿no? De alguna manera siempre encuentras la luz, ¿no? Es un poco una connotación muy positiva. Silvia, tú lo seguiré de fondo. Claro, porque es que es el faro 2. Exactamente. Ah, ¿a que soy bueno, eh? Sí, muy bueno. Muy bien, muy jugado. Al final es un poco lo que queremos expresar. Alex y yo hemos vivido en la oscuridad más profunda. Y eso es una puta realidad. Y al final... proyectar ese positivismo es importante. Solo un gesto bastó. se sintió la emoción. Me sacaste a bailar, lo recuerdo muy bien. Ahora es nuestra canción. Nos miramos los dos, el vinilo acabó, todo se esfumó a nuestro alrededor, la promesa quedó. Porque jamás me apartaré, oh, de tu mano iré. Ellos me han dicho antes, Silvia, sus influencias. Es que claro, vamos hablando cosas tan interesantes que tenemos que cortar las canciones. Pero bueno, tenéis el Explosión de Color, tenéis todos los discos, tenéis el Tatuado a Fuego, todo da igual. Por ahí, estos así en grande, ¿cómo se pueden conseguir? Escribiéndose en daigual.com se pueden comprar también en tienda. Es nuestra tienda propia, nuestra tienda física, daigual.com. Y tenemos formato vinilo, formato CD. Nosotros, la gente que nos sigue, les escuchamos. Y entonces cuando nos piden algo lo valoramos. Y si mola, lo hacemos, claro. Si mola. Bueno, aquí me habéis traído de todo. Me habéis traído un abridor, la camiseta esta que llevo puesta, una tote bag, el vinilo, el CD. O sea, esto es una locura. Está, o sea, yo os tengo que corresponder yendo a ver el... es que estoy sin gafas. 8 del 5... Sara Wolf en Barcelona. ¿Cuánto queda para ese bolo? Me cago en diez. Pero no vais a tocar en vuestra patria Gancheta antes. Lo estamos intentando, tío. Tenéis que hacer un concierto en vuestra patria Gancheta en el próximo San Pere o algo así, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, por lo visto. ¿A que no? Ya caerá. Pero a vosotros os pasa como a los Anchor, que tocáis aquí va menos gente a veros que, por ejemplo, a Santiago de Compostela, que acabáis de estar. No, nosotros en Reus hemos tenido mucho éxito. Hemos llenado todas las plazas que hay, en plan 5.000, 10.000. Esto está en YouTube. O sea, nosotros cuando nos han permitido tocar, ha ido increíble. Ya incluso aquí en Tarragona tocamos hace 2 años. La Corsini, sí. En la Corsini lo reventamos a full. Lo que pasa es que sí que es verdad que no culpamos no tocar aquí. Al contrario, lo que hacemos es intentar trabajar para volver a tocar pronto por aquí. Claro, y también para no tener esa palmadita en la espalda del colega que te dice que todo está bien, quieres conocer a gente nueva. Claro, ¿no? Al final el grupo tiene que exponerse al público que le pide, ¿no? Nosotros ahora en el norte estamos tocando muchísimo desde hace 3 años, que es, yo creo, el público más difícil del país es el del norte, ¿no? Porque allí hay mucha gente que toca muchísimos instrumentos, como si te vas a Cuba a tocar, todo el mundo es músico, ¿no? Uh-huh. Entonces conquistar esa parte pues ha sido como una proeza para nosotros, y de ahí con todo el cariño y con todo el amor en donde nos llamen, donde quieran. Pues mira si les han llamado de sitios, porque han hecho un sold out en Madrid, que abrieron pues la gira de este Tatuado a Fuego, han hecho un sold out en Santiago de Compostela, me decías hace un momento, anteayer. El sábado, sí. El sábado. Y próximamente tocarán la Sala Urban Rock de Vitoria, 25 de octubre. Nos vamos a noviembre, el 14 en Valencia, la Sala República. En Marea Rock de Alicante, el 15. Y el 28 de octubre en Zaragoza, en la Sala del Loco. Ya que estamos, hacemos la gira entera y la decimos entera. Porque esto quedará pues para siempre grabado, indeleble. Y la gente igual se lo encuentra en febrero y dice: ¡Anda! Que tocan el día 13 en Salamanca, en La Potenkin. O en Valladolid, en Porta Caeli. Eso es en febrero. Y el 27 en la Sala X, el 28 en Granada, en Sala El Tren, en marzo en Bilbao, Stage Life, el 13 en abril, el 4 de abril en el escenario Santander de Santander. Eso tiene que ser, eso es un festival. No, es una sala, se llama escenario. Sí. Y en la Sala Wolf de Barcelona, el 8 de mayo, presentando Tatuado a Fuego, Silvia. Estoy agotada, ¿eh? Y eso gracias a vosotros, ¿eh? Yo, al principio, del principio que hemos puesto el cocinero Antonio Molina, no lo hemos contextualizado. Se nos había quedado atrás. Tendríamos que hablar de esos otros Da Igual, que habéis grabado el disco como Da Igual, pero sois los Star Wise. Que los Star Wise hasta tenéis vuestra propia página web. Y antes de la gira del Tatuado a Fuego habéis hecho de bolos con los Star Wise, pero famanta. Sí, no es una banda, es el nombre de la gira y del disco. Sois vosotros. Es el nombre. No es una banda, ya lo sé. Es el nombre de la gira y del disco. Lo que pasa es que tiene su propia página web porque es. Supongo que eso lo digo tal cual. Nosotros hicimos ese proyecto de versiones para financiar nuestra carrera. Es nuestra discográfica. hacer versiones. O sea, de alguna manera la gente cuando te escucha hacer una versión te ubica y sabe rápidamente si le gusta lo que haces o no. Y nosotros nos hemos tirado... por eso sois un grupo de punk melódico con folclore. Exactamente. Porque ¿qué versiones hacéis, por ejemplo? ¿Qué versiones lleva y qué versiones van a venir? ¿De qué gente habéis hecho covers? No me hagas decir nombres porque no tengo ni puta idea. Yo conozco las covers cuando me las plantea. Digo, ¿qué es esta mierda de cómo una hora? Vamos para allá. Isabel Pantoja, con respeto, Alejandro Sanz, Marifé de Triana. Marifé de Triana. Uh-huh. Rocío Jurado. María de la O. Rocío Jurado. Hay dos, Silvia, ahora la de Rocío Jurado. Pero metiéndole leña. O sea, es pop-pum, pero le metéis leña. A saco. Puedes ser lo fundamentalista que seas del metal y ensartarnos en una espada. Esto es un temazo, que flipas. Sí. La original y esta versión que habéis hecho. Lo de la Star Wars nace también espontáneamente, haciendo alguna versión de estos temas en los conciertos de Da Igual, o fue... Yo creo que cuando hicimos el Bailar Pegados... Esto ya ha llovido, ¿eh? Nació... Bueno, 11 años, por ahí. Sí, nos dimos cuenta de la capacidad que teníamos como para producir y arreglar de una manera muy guapa las canciones, ¿no? No hace falta que la pongas, hija de mi vida. Sí, hombre, sí, que está preparada. Que está preparada, es que es la siguiente. Me cago en la madre que me parió. Le hemos cogido asco al tema este. Me cago en la puta. Bueno, le cogeréis asco, pero... Silvia, ponme Bailar Pegados. Venga. Que para algo la cantó en el 91, me lo estoy inventando, Sergio Dalma, y quedó, pues, cuarto por lo menos. Silvia, tú lo sabes mejor que yo. No me acuerdo. Que eres fan, que lo has entrevistado aquí, has llorado y todo. ¿Cómo quedó? Espérate. Bueno, pues esto nos sirve para hacer historia, que no histeria, de los Da Igual. Nos saltamos un cacho de guión y nos vamos hasta el momento en que os conocéis tú y Alex, antes lo has dicho, los inicios, 2007-2009, y sacáis el primer disco, El Injustificable. Pero, mientras sacáis El Injustificable, intentáis postularos a Eurovisión de 2011. No lo intentamos, fue un fan que nos apuntó. Ah. Y entonces nos llamaron porque... Sube, sube a Sergio, sube a Sergio, digo, a Vences. Sí, entonces Salma. Les molaron y entonces nos llamaron. Y, oye, ¿queréis veniros y tal? Y nosotros dijimos, ¿por qué no? Claro que sí. De hecho, nos venía de paso, pero era un bolo. Exacto. El hacer la grabación esta, que era como la preselección. Como el casting, ¿no? Y dijimos, venga, echamos un café en Barna y... Y lo hacemos. Hacer el gilipollas por aquí. Y a ver, fue una experiencia divertida, pero también... vimos los entresijos de lo que es Eurovisión. Al final, Alex y yo... No solamente somos una banda, somos... ¿Quién fue ese año, al final? Lucía Pérez. Ostras, esa chica, ¿quién era? Podría venir ídolo, no está igual, ni, ¿eh? Ni puta idea. ¿Quién era Lucía Pérez? Si hubiésemos sido nosotros, partimos la puta pana, pero... Mira, que lo veo que cada año. Que me quiten lo bailado. ¿Quién era Lucía Pérez? Bueno, quedó 23 de 24. Oye, no está nada mal, colega, yo la segunda por la cola. Exactamente, tío. Mejor, llegó. Mejor que Melody quedó. Pobre Melody. Tiene una suerte. El espectáculo tan bueno que llevó. Pobre. Te voy a decir una cosa. Nosotros la conocemos personalmente y no fue de justicia divina esto. O sea, para que veas que ese tipo de festival te puede hundir. Sí. Ella ha salido muy airosa porque es una pedazo artista que te cagas. Porque al final, ojo, la tía es una... Al final eso de que es política es la verdad. Bueno, más... Pero es un error el politizar la música. Mucho, joder. Tío. Bueno, es amiguismo sí. Regional, ya está. O sea, si se hace una Eurovisión de Cataluña, Andorra, País Valencia y Zaragoza, pues Cataluña va a votar Andorra y al País Valencia y Zaragoza no lo va a votar. Etcétera. No, bueno, y por decir Navarra, ¿vale? Para decir algo más, o Lugo. Pero la cagada fue por todo el tema de... Yo no me voy a meter en movidas de palestinas o tal, pero no puedes hacer un... emitir un programa y posicionarte políticamente y arruinarle la carrera a alguien. Porque a mí lo dice lo que dice Vences, que ya tiene un bagaje que te cagas. Sí, que no ha empezado, pero ya, imagínate, no ha empezado el día de Eurovisión. Que pilla a alguien que va de nuevas y te joden la puta carrera musical. Ya quizás luego tienes pánico escénico, no te subes a un escenario en tu vida porque te han jodido la vida. O sea, no juguemos a eso, tío. Es una lástima porque ella se merecía quedar muchísimo mejor. Yo creo que ha sido súper airosa. Era un buen tema. Sí, tío. Y aparte que la pava, que es una artistaza, tronco. Tú no le puedes soplar a una pava que lleva 30 años cantando, ¿sabes? Sí, sí, desde que era una chiquilla. Exactamente. O sea, ella puede sacar... La descubrió el Fari. Exactamente. Ella puede cantar lo que es que la descubrió el Fari. Bueno, ahí está. Eso ya es un valor. Está tocado Dios. El de la mandanga. Silvia, ponme El Injustificable, que estamos haciendo historia. Silvia, hemos pegado un salto porque se han adelantado ellos. Yo quería seguir el guión, pero se han adelantado ellos. ¿Pero esta cuál es? ¿La vieja o la nueva? Esta es la nueva. Esta es la nueva, la nueva. Habéis vuelto a regrabar el tema que daba título a vuestro primer disco. A ver si os he contado yo bien. O sea, Era Injustificable. El y punto. A mí se me ha olvidado. No sé si está en internet. Sí. Sí, en Spotify está. Uno, dos, Acústico 3, Starwise 4, Explosión de Color 5, es el sexto. Tatuado a fuego, es el sexto. No llevaba la cuenta, me estoy acojonando, tronco. Hay un recopilatorio que se llama Buenas Canciones y Peores y Terciones. ¡Siete! Sería el séptimo. O sea. Pues sería el séptimo de Da Igual. Habéis regrabado vuestro primer tema, un ejercicio de nostalgia, una autoversión. Y mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. ¿Cómo veis todo lo que habéis hecho a lo largo de pues estos 15, 16, 17? Bueno, los que tiene un mayor de edad, los Da Igual. Es una locura, tío, pensarlo, Bueno, yo pienso que Injustificable es una declaración de intenciones que define perfectamente al grupo, ¿no? Tú escuchas esa canción y sabes de qué va. Lo que pasa es que, de alguna manera, es de justicia divina que esa canción llevase nuestro sello real, grabada por nosotros y sin manipulaciones externas. Y lo vamos a hacer con más de una canción, pero esta era de justicia que estuviera en este disco, ¿no? Porque la tocamos mucho en directo, la gente nos la pide. Y gente que os sigue desde el inicio, gente nueva, exactamente. Al final, mi abuela siempre lo decía, las canciones buenas nunca pasan de moda, tío. Y Injustificable no es que nosotros digamos que es buena, lo ha dicho la gente. Nos lo ha pedido la gente que la volviéramos a grabar y a tocar. Entonces, de alguna manera, pues, joder, tocaba, ¿no? Y suena gorda y suena de puta madre y estamos muy orgullosos de ella. ¿Por qué no? Y Justificable, que fue vuestro primer disco, y la canción pues habla de alguno de los sinsabores que te deja la música también, ¿no? El volver a casa, o sea, los marrones en casa con la pareja que tengas en el momento. Pero también lo que decía al principio del todo, llegasteis a disolver el grupo. No, el grupo no lo disolvemos. Se destruye como una bomba nuclear, porque dejasteis de veros vosotros dos incluso. La ignorancia, la pagáscara. ¿Pero qué os pasó? ¿Qué os pasó exactamente? Bueno, yo tuve mucha parte de culpa. Yo pues tenía ese... Esto no se lo preguntan en los 40, Silvia. No, yo tenía ese punto ególatra de músico gilipollas que solamente pensaba en hacer canciones y en sí mismo. Y luego también se cruzó pues la inexperiencia de toda la banda, y también teníamos muchos personajes que no voy a culpar, porque al final la culpa es nuestra por no saber de la industria musical. Pero aquí de lo que se trata es de valorar que 15 años después estamos aquí. Sí, hombre, claro. Babyface, tío, y molando y tocando y dando show de puta madre, que eso es lo que hay que pensar. Si no hubiésemos tenido esas malas experiencias, quizá no estaríamos aquí. Claro. O sea, es, hay que ¿qué opinas, Tron? como un ave fénix. Yo lo agradezco. O sea, en parte, sí. Todo lo que nos ha pasado nos ha construido como personas. Sí. Estamos más fuertes, sabemos lo que queremos, no dependemos de llamar a un manager X. Es como el COVID, salisteis más fuertes. Sí, total. Sí. Y sin traumitas mentales, que sí, está de sí, puta sí, madre, sí. Porque el COVID sí ha dejado alguna secuela guapa por ahí. Es verdad. Hombre, hay que remarcar muchísimo la relación que Alex y yo tenemos. Yo a Alex lo admiro con muchísima profundidad y lo quiero y lo respeto mucho. O sea, Alex y yo no discutimos, al contrario, es como que siempre tenemos algo positivo que añadirnos en uno al otro, y yo beso por donde pasa él y yo sería... Y viceversa. Yo creo que juntos somos mejores, y yo no haría música si no estuviese con él. No haría música en plan cantando yo. Me gustaría ser productor y tal, pero el grupo es lo que tiene sentido. O sea, tú cantas porque existe Alex. Exactamente. Qué bonito, Silvia. Sí, sí. Vamos a poner el tema. ¿Qué ponemos? ¿Injustificable o la que le da título al disco? Ya empezamos a tener... Pon tatuado, sí, ¿no? Sí. Que es más tatuado. Reventando pantalones, escuchando a los Ramones. Qué más raro, sí. Punky, a tope. ¿A que sí? Una noche de verano, con el cielo estrellado. Estrellado mi recuerdo de tu cuerpo envenenado. Vandalismo en las calles, miles de cristales rotos. Solo veo tu mirada mientras ando a mi rollo. Mientras escucho tu canción, te recuerdo. Reventando pantalones mientras suenan los Ramones. Ese beso loco en un rincón. Y te recuerdo. Tarde en el tejado, dos cervezas y un pecado. mientras suena en la radio el puto tema que he traumado. Y no puedo evitarlo, me transporta a tu cuarto y nos veo disfrutando. Cómo duele recordarlo mientras me mata tu canción. Yo te recuerdo reventando pantalones mientras suenan los Ramones. Ese beso loco en un rincón. Te recuerdo conquistando festivales, revolcándonos como animales. Tatuado a fuego tu recuerdo en mí. Mientras me mata tu canción, escucho tu canción, mientras me jode el corazón, mientras escribo tu canción. Oye, oye, oye, ¿y los que salen al final, que sale un señor tocando la guitarra con vosotros y una nena? Pau Peñalver. ¡Hostia, Pau, tío! Un señor, no, un chico, un chico. Señor, lo has dicho, lo has dicho. Pau es el artífice de esta entrevista, dice, ¿quieres entrevistar a da igual? Digo, a ver, dame el disco nuevo a escuchar. Escúchalo, me ha gustado, hacemos la entrevista. ¡Eh, Pau! Muchas gracias. Gigante, sí, sí. Pues ahí estamos escuchando el Tatuado a Fuego. Hablábamos antes de referencias musicales, yo supongo que una sería... Big Noise, ponme el Daría Todo, Silvia. No, pues si la tienes ahí, la tienes en orden, Silvia. ¿Cómo que está arriba? Es que es tremenda, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, esta colaboración ahí con los Big Noise, ¿cómo surge? Joder, pues. Quería llamar a Álvaro de Benito. Ojo, pero es que está haciendo el día después ahora mismo. Hombre, claro, es que el tío está en todos lados. Bueno, no sé, yo estoy mirando todo el rato el móvil por si nos mandaba un audio, pero no lo ha visto el mail al final. Pero bueno, para otro día. Al final, gracias a gente como Pau o Sara, que es nuestra directora de comunicación, hemos tenido la oportunidad de enviarle algo. ¿Sara Moreno? No. No acierto ni un apellido, digo antes ahí el Enzo, el de Despojos de Poeta. Tampoco. No pasa nada. Bueno, Sara, la nueva Sara también te queremos. Está perfecto. Que la historia es que, bueno, Álvaro escuchó una canción nuestra y tuvo referencias. Y entonces nosotros fuimos a conocerle al Palau Sant Jordi cuando tocaron con Pink Noise, que hicieron ese sold out en Sant Jordi, ¿no? Entonces ahí nos presentamos, le dijimos, Álvaro, tío, tal. Porque al final lo que le tienes es respeto, porque es una referencia del grupo pop-punk que realmente la ha petado en España. O sea, tú no le puedes soplar a un grupo, tío, que ha tenido la hostia de repercusión y que ha marcado una época. O sea, tú escuchas el Nada que Perder o Te Entiendo de Pink Noise o canciones del Canto del Loco o de La Oreja de Van Gogh, que ellos han marcado una época, tío, a nivel mainstream. Estaban, ¿no?, ahí en ese momento. Bueno, era las canciones que has mencionado, banda sonora de Los Hombres de Paco. Nosotros hemos crecido con esa mierda, o sea, quieras o no. O sea, escuchábamos a Green Day, a Nirvana, estas cosas, y te ponías a Pink Noise y al Canto del Loco porque no había más cojones. O sea, ibas a la Caixa a tomarte tus primeros cubatas y te ponían esas canciones. Estaban de fondo, sí, sí. Exactamente. Entonces, hacer una colaboración con ellos nos parece súper romántico, un honor y algo que es una puta locura. O sea, que da igual hiciera una colaboración con Pink Noise, o sea, ¿qué hay más grande? Dani Martín, tío, o, ¿entiendes? ¿Cuál es la colaboración soñada? Joder, pues algún artista que nos mole así a nivel internacional, ¿no? O Isabel Pantoja, que estaría de puta madre. ¿No, brother? Pero que aún así fan que leamos como niños. O el Junco, Alex. Oye, pongo vuestras referencias un poco como de fondo. Es que nos va a quitar tiempo de... Venga, vamos a poner sus referencias. Silvia, ponme el Rain Me de Nirvana. Estas son las de Alex. Vamos. Pero nada, unos segunditos, ¿eh? Unos segunditos. Y ahora cambiamos a la siguiente, que es Silvia. El Jesus of Suburbia de los Green Day. Esa ópera rock dentro de una ópera rock. Qué bueno, terrible temazo, tío. Terrible temazarro que flipas. Y la otra es que he hecho para adelante y para atrás con lo. Y luego, esta es desconocida. Ay, madre mía, el copyright de Spotify. Cuidado. Iron Man, tío, Iron Man, tío. Madre mía, madre. ¿Dónde está? Madre mía, yo soy Iron Man al final, me ¿eh? Encanta, tío, me encanta. Temazo de película. Encanta, mira que no me gustan las pelis de superhéroes mucho, pero esas... Ahí partió la pana, tío. Yo dije, me cago en la puta, tío. Buah, buah, buah, buah. Y luego me ha recordado Vences, porque Vences, o sea, es un grupo de pop punk, pero por Vences, los da igual, tienen ese matiz AOR. Es un grupo de pop punk AOR. ¿Sabes a qué me refiero? El hard rock de los 80. Sí, porque la gente no la va a escuchar, que el máster es súper antiguo, dale. Dale, dale, Silvia, dale. Ahí, ahí. Te mardo, tío. We All Die Young de los Steelhead, me los has recordado. Y yo no sabía que esta canción, o sea, yo cuando he visto Eric Carmen, no sabía quién era Eric Carmen, tío. Te has cagado encima, ¿eh? Mira. Buah. Silvia, ¿tú sabías quién era? Silvia sí lo sabía, porque Silvia... Hombre, Dirty Dancing. Estaba ahí cuando salió. Mira, un cantante rock que te cagas haciendo una canción mainstream para una película de adolescentes. Esa es la actitud. Para cagarte encima, tío. Sí, sí, sí. Mira qué temazo, tío. Y finalmente, el Gotta Be Somebody de los Nickelback. Son los temas, bueno, tenemos ahí una playlist, que es la playlist de los Da Igual que hoy nos presentan aquí. Está todo a fuego. Lo hemos puesto así por encima. Ponme el Marioneta. Madre mía, un esclavo sexual estás hecho. Estamos. ¿Quién la hizo? Pero las letras las escribes tú. Te miro a ti como escritor de todas las letras, pero a lo mejor las haces todas, Alex. No, yo escribo las letras, pero... O sea, estas letras a lo Julio Iglesias, con tanta experiencia y tanto folleteo y tanto me dejas y tal. Porque con yo cuántas con suerte tías... camino, hablo y respiro y no me cago la vez. ¿Con cuántas tías ha estado Vences? Hijo puta. Va a responder él a esa pregunta. Yo soy su abogado porque y no voy a tanta responder. Canción con el tema... Soy virgen. Ah, vale. Pues de eso no habla Marioneta. Súbela un poco. Amigo Vences, ¿por qué te pusieron Vences? Que lo he preguntado al principio. Mi padre, mi abuelo. ¿Se llaman Vences? Sí, también. Es como el anuncio de Nemesio. ¿Sabes? Es una venganza familiar. Pero qué venganza, si es la hostia. Sí, ¿te gusta? Venceslao. Yo lo llevo con mucho orgullo porque es el nombre de mi padre, el nombre de mi abuelo, pero... No, perdón, de mi bisabuelo. Mi abuelo se llamaba Jerónimo, loco. Guau, pues Jerónimo. Te lo voy a contar. Mi abuelo se llamaba Amores y fue a la mili y le dijeron, este nombre... No, no voy a decirlo porque queda fatal, pero le dijeron, claro, ubicaos. 1930 y poco, él fue a la mili y le dijeron, ¿cómo se llama usted? Amores, es un nombre de maricón. ¿Usted qué día es hoy? Tal, hoy es San Jerónimo, usted se llama Jerónimo. Y se le cambiaron llamaba Amores de nombre. Y le cambiaron el nombre. ¡Qué familia, qué maravilla! Mi padre siempre lo cuenta como con esa connotación super hispana de aquel tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y decía, madre mía, mi padre, mi abuelo que era de izquierda, que te cagas, ¿sabes? Y le pusieron el nombre a Jerónimo porque es como Amat en catalán, ¿no? Amadeu. Ah, amor. Amores, ¿no? Uh-huh. Y mi abuela siempre dice, ¡ay, mi amores, ay, mi amores! Y mi padre decía, pobrecita, mi abuela, paz descanse. Dice, el abuelo se llamaba Jerónimo. Y dice, ¿por qué se lo cambió un hijo puta a la mili? Pero y le dijo, nombre es súper heavy metal, ¿eh? El tío. Sí. Pero los Vences, o sea, a mí me... Sí, pon un poco el estribillo. Adelanta el Marioneta hasta el final. Porque es que con este sonsonete tenéis que acabar los conciertos. O al menos hacer el primer bis para volver a salir. Ah, tú dices el final del tema este, ¿no? Sí. Ahí va. Porque él quiere algo más romántico, pero la otra solo quiere triqui-triqui. ¿Te das cuenta, tío? Ñaca-ñaca. Ahora te voy a decir una cosa cuando termine. Mucha envidia. ¡Ay! Basta ya, se acabó. Tell me more. No, la movida del tema es... que los chicos también somos sensibles, tío, ¿sabes? Hombre, claro. O sea, al final hay que ser realistas. Las que escogen son ellas. Sí. Aquí quien folla son ellas. Nosotros somos el aparato. Somos el satisfier del montón. O sea, hoy te uso a ti, mañana uso al otro. Lo vi. Lo vi. Que cada día me gustó. Hablé con él. Nos enamoremos. ¿Te elige ella? Claro, entonces al final... Lo vi, me gustó. Somos las marionetas. Al final cuando una relación se cuaja, no, brother, es porque ellas quieren. ¿Eh? De hecho, creo que no he elegido en mi vida, tío. Yo me siento muy identificado con el marioneta porque es, yo sé de lo que hablas, es muy duro. Llegar, yo llevo 46 años de mi vida siendo un hombre objeto. Exactamente. Entonces, uno, complicado. Sí, un rockero tiene mucha sensibilidad y nos van a entender todos. O sea, un tío que escucha rock y que escucha baladas rock y que escucha canciones cañeras es porque tiene mucha sensibilidad. Pero qué rock ni rock, Silvia, ponme el flamenquito. Mira estas palmas que parece esto. No, al principio, que parece pájaros de barro. ¿Dónde vas? Pero la historia es la hostia. Es la maravilla. ¿Sí o no? Sí. Más bonito. Norteña que se enamora de uno del sur o al revés. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La historia. Sí. Amor, amor del norte a sur, tío. Exactamente. Nosotros que hemos viajado mucho estos años, pues hemos visto la diferencia que hay entre una chica y un chico del norte de este país y del sur. Hay mucha diferencia. Entonces, a mí me suena eso de una película. Sí, puede ser, perfectamente. Claro, exactamente, sí, puede ser, perfectamente. La historia es que, al final, nosotros tenemos un montón de raíces diferentes, ¿no? Alex, los dos somos nacidos aquí en lo que es Reus, ¿no? Tarragona y tal. Pero, claro, sus padres son de Cartagena y de Madrid, y los míos, pues, mis abuelos son de Andalucía y tal, ¿no? Entonces tenemos muchas, muchas influencias, ¿no? Y al final, aunque nosotros hagamos pop-punk, si tú quieres que te toquemos las palmas, no te pongas tonto. Te dije tocar las palmas, no me toques las palmas que me conozco. Que hacía Melody, mira, todo se conecta en esta entrevista de hoy. Y en cada disco siempre metemos algo folclórico, no seríamos nosotros si no lo hiciéramos. Mira, Silvia, en tu mirada, es que hay que hacer un repaso, que nos quedan 10 minutos, hay que poner el disco entero. ¿Sí hemos dicho que poníamos el disco entero? Madre mía. En tu mirada, que no es la de Andy Lucas. Hostia, y Andy Lucas que se han peleado. Vaya. No seáis a... vences. Es un dramón. No te operes la nariz, que luego te peleas con Alex. ¿Y por qué me voy a operar yo? Me voy a operar a él, tío. ¿Qué le pasa a mi nariz, joder? Yo no me quiero operar la tocha, tío. Hombre, él la tiene más personal. Los aguileños... Bueno, es aguileño, a ver. No, no llega a ser aguileño, Silvia. Es más egipcio. Hostias, hostias. Soy medio francés, imagínate. Qué cosa. Ah, pues para francés, tío. Tengo el apellido y ya está, no tengo ni idea. Ah, Puget es francés. Puget. Alors, seré Puget, Puget. Puget. Pero, Puget, ¿ton père es francés o...? No, antepasados. Para que empezaron a cortar cabezas. Es como en la mi revolución. Padre, que se llama Pinel y no tiene ni idea de francés. Alex tuvo un antepasado papa. Aquí hay como una influencia, ¿verdad? Que es de esas que habláis, porque habláis que bueno, os gusta el flamenquito, os gusta el pueblo californiano, el pop rock español, los toques electrónicos ochenteros y los ritmos trap and bass. Esta tiene un poco como de cosas... Nah, lo de trap and bass es mis reacciones y no volver a caer. Esta... Que hicimos esta esto balada. Es que claro, yo como no entiendo de lo que es el trap and bass. No. Esta canción simplemente tiene una caja. A ver, pon el No Volveré a Caer, Silvia, ya que la menciono. A ver. ¿Qué tiene? Mira, tú mismo, escucha. Vale. Eso es el trap and bass. Pero esta luego se vuelve, da igual, ¿eh? Fíjate la evolución que podemos hacer, ¿no? Sí. O sea, no es algo que estemos inventando nosotros. Machine Gun Kelly, Aerosmith, lo han hecho ellos. Y nosotros simplemente lo hemos traído aquí a España. Mira. Seduces mi cuerpo para jugar. Me envuelves entero. Es una mezcla guapísima. Pero si tú lo adelantas un montón, Silvia, pues tiene al final. Señores, hay que abrir las orejas. Y eso estamos haciendo hoy. Con Da Igual, vuelvo a decir las fechas de la gira, ¿o las dices tú? Vale, mira, estamos por toda España. En daigual.com tenéis todas vuestras fechas, buscad la que esté más cerca. Hemos hecho Madrid, Vitoria, ahora vamos a estar... Bueno, Vitoria viene ahora, el 25 de octubre. Estaremos en Valencia, en Alicante, en Zaragoza, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Granada, Bilbao, Santander, Barcelona y por confirmar Pamplona y muchas más. ¡Toma ya! Qué bonito le ha quedado. Silvia, te iba a decir... ¿Qué prefieres? Silvia, yo prefiero... Silvia, ven. Un beso con like de Instagram. Ven, ponla y ven, que te damos un beso. Prefiero mil veces un beso. Bueno, esta canción, o sea, yo quería poner el impacto porque conecta con este prefiero mil veces un beso que un like de Instagram. Pero es que quiero poner la de Rocío Jurado al final. Entonces, impacto, como vais a venir más días, ponemos el impacto otro día. Pero, o sea, vivimos en un mundo en que importan mucho las visitas, importan mucho los likes, y al final no os hubiera gustado. O sea, si vosotros, si dejara de existir, da igual, vosotros no os quitaríais las redes sociales, porque yo sí que me, si no existiera mis redes sociales, yo sí que me las quitaría. Yo no tendría. Yo no tendría. O sea, yo solo pongo cosas en Instagram relacionadas con mi rollo, es el rock, no apetece nada más. Yo creo que Alex está de acuerdo conmigo cuando es un mal necesario las redes sociales, y hay que tener a la gente que escucha la música de Da Igual bien informada, y hay que estar a tope. Y nosotros nos dedicamos mucho a ello. Pero a nivel personal colgamos casi una mierda, o sea. Sí, hecho. Los últimos tres años he subido tres fotos, una por año. Exactamente. Y reposteo pues las historias que tienen que ver con nuestros bolos y ya está. O sea, de hecho me da puto sida la Instagram y todo esto. O sea, sí. La gente está enferma. Pero bueno, vosotros si por ejemplo venís de un sold out en Madrid, tenéis videoclips que rebasan el millón de visitas, muchos. Tenéis pues un cuarto de millón de seguidores en YouTube. Eso también, pues claro que evidentemente se agradece. Ese medio que tenemos, pero el boca a boca también ha hecho muchísimo. Muchísimo, y lo diferenciamos muy bien, ¿eh? Quiero que quede súper claro, nosotros las redes sociales las llevamos a tope, a muerte, pero por el grupo. No somos los típicos músicos influencers o influencers músicos, no. O sea, nosotros gilipolleces personales, no, porque pensamos que no aportan una puta mierda. Y no entramos en ese bucle. De hecho, utilizamos súper poco TikTok porque nos parece una puta mierda. Pero sí que es verdad que lo que es el grupo, tanto videoclips, que son la banda tocando, Instagram, resúmenes de los conciertos, de cómo ha ido, dando las gracias a la gente sobre todo, a tope. Eso sí, que quede muy claro que es un mal necesario, que nos gusta en ese lado, pero a nivel personal no. ¿Ha quedado claro? Sí. Silvia me está diciendo chorradas. Mientras me estás contando esto tan trascendente, me está diciendo que Alex es un Superman, que vuela. ¡Sigue bailando, Silvia! ¡Sigue bailando! Ese tema es un poco... Te lo voy a decir, ¿eh? Es un poco Rammstein. Es un poco ese metal de baile que sí. Tienen Rammstein. Es un poco Lordi y también es un poco Maneskin. Este tema es la puta hostia, tío. ¿A que sí? Dale, dale, dale. Bailongo, bailongo. Mira qué rifazo de Alex, mira. Me siento bien y me voy a divertir. En el espejo hay un mensaje escrito con tu carmen. Al final dice Silvia, dice, hemos contado todo. Yo lo que quiero, bueno, quiero que os vayáis contentos de aquí, por eso vamos a poner la versión de Rocío Jurado, que me sirve para preguntaros por los próximos proyectos de Da Igual. ¿Última fecha de la gira será Barcelona o seguirá, se extenderá la gira de este Tatuado a Fuego? ¿Qué novedades que vamos a tener próximamente? Está súper abierto, tío. O sea, estamos en un punto en el que estamos haciendo un montón de movidas. De hecho, ahora vamos a cerrar otra fecha en Canarias para este mes. Estaremos también en el programa de Juan y Medio el día 28. ¡Ostras! En eso con lo... ¡Qué guay! O sea, estamos haciendo muchísimas cosas que vamos informando en las redes sociales. Ahora da igual, está en un punto muy bonito en el cual la gente nos ha colocado ahí. Piensa que a nuestros conciertos viene gente que escucha mucho rock, gente mayor y como... Gente muy variopinta. Culo veo, culo quiero, también vienen gente muy, muy joven, ¿no? Al final yo creo que estamos haciendo algo muy divertido, que es ser nosotros mismos, divertirnos, y esa es la clave, tío. ¿Cómo es un concierto de estos, de la gira de Da Igual? ¿Qué lleva, más o menos? Si hablamos de Da Igual, temas nuestros, alguna cover cae, porque, en fin, a lo mejor hay gente que... Porque está el Star Wars. También hay, merece disfrutar, ¿no? Si alguien viene de nuevas y dice, hostia, no me conozco el disco, por ejemplo, no he tenido tiempo, pues te vas a cantar alguna, seguro. Es un disfrute, tío. Nos pesa a nosotros. Una fiesta, sí. Pasárnoslo de puta madre, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de... Aparte, allí da igual cómo seas, cómo te sientes, qué te guste, cómo te hayas levantado esa mañana, que es tu puta casa. O sea, da igual, no hacemos diferencias, ni somos sectarios. Absolutamente al contrario. Te adoptamos. Si lo hace así, que quedan dos minutos, bueno, tranquila. Vuestra puta casa ha sido hoy Mi Rollo Es el Rock por primera vez. Muchas os hemos gracias. Abierto las puertas de par en par, y aunque os vayáis por la puerta y Silvia eche la llave, están abiertas igual, ¿eh? Muchas gracias. Están abiertas igual. Y nada, aquí os espero. Oye, que en iVox voy a poner el tema entero, pero ahí va esta cover de Rocío Jurado. Silvia, sube, sube. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida. A Da Igual y larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme. Es que si no, Silvia no me deja, es llamada Rock and Roll. como yo te amo.